Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Europa, o sea, Champions League asegurada. Ya teníamos, bueno, ya estaba asegurado en la pasada jornada con ese cuarto puesto ya garantizado, pero hoy con esta victoria ante el Celta por 1-3 nos hemos garantizado también ese tercer puesto que nos evita tener que jugar la liguilla esta que se juega en agosto. Así que bueno, todas son noticias buenas de momento para el Atleti. Antes de empezar, bueno, empezar, quiero deciros que voy a hacer un programa bastante corto hoy porque por motivos de horario, no suele pasar cuando tenemos estos partidos entre semana y más con estos horarios tan extraños, ¿no? Un partido un miércoles a las 7:30, bastante raro, pero bueno, todo sea por esa final de Copa. Entonces en estos partidos pues no podemos tener a todos los que solemos estar aquí habitualmente, por lo que hoy prácticamente estoy solo, así que haré un programa muy breve de nada, 10 minutos, simplemente para que sepáis que seguimos aquí y que grabamos después de cada partido. Así que nada, os comentaré un poco el partido, pero ya digo, no mucho más porque tampoco quiero aburrir y estando yo solo pues tampoco hay mucha diversidad de opiniones, la verdad. A mí el partido me ha parecido correcto, tampoco lo he visto demasiado para allá. En el primer tiempo creo que incluso el Celta ha disfrutado de más ocasiones que nosotros. He visto nuestro juego un poco espeso, sobre todo los contraataques. Teníamos bastantes contraataques que supuestamente debían de ser fáciles y nos lo hemos complicado nosotros mismos. Y sigo una vez más pensando que no entiendo qué hace Adrián en el equipo, en el once titular. Hoy ha sido prácticamente nulo. Así algún pase, algún regate, pero vamos, el otro día lo demostró Oli, que saliendo él da mucho más juego al equipo y además y más hoy, por ejemplo, teniendo a Turán, que en el segundo tiempo también lo ha hecho muy bien. Yo hubiera dado tiempo a Turán o a Oliver, o no sé, me ha extrañado mucho sobre todo eso, que en el segundo tiempo sacase a Diego Costa, sacase a Mario Suárez y demás, y no diese entrada a Oliver y dejase en el campo a Adrián. Pero bueno, me imagino que querrá dar los últimos minutos, pero es que no, Adrián no, ni ha estado ni se le espera, no sé. Estoy empezando a creer, como creo que fue Carlos el otro día, que dijo que lo de Adrián había sido, pues la temporada pasada había sido una temporada magnífica, como pasó caso Mista y cosas así, ¿no? Que tiene una temporada muy buena, mete muchos goles y demás, y ya no se le vuelve a ver. Espero que no, pero lo que está demostrando esta temporada de verdad no se merece que le den los minutos que le están dando ahora. Ya los tuvo, se le han dado oportunidades, no las ha aprovechado y no sé, yo creo que es mejor que se les empiecen a dar a otro. Por lo demás, el partido muy bien, sobre todo la segunda parte, o sea, muy bien. El resultado muy bien. Sobre todo la segunda parte hemos mejorado bastante a raíz del gol más que nada. Ese gol de Diego Costa al principio de la segunda parte y ahí ya hemos empezado a dominar, sobre todo también con la salida de Arda Turán, que yo creo que le ha dado bastante más cabeza al juego atacante del equipo. Y bueno, y luego ya el gol de Juanfran y el gol de Falcao, ahí nos han metido un gol un poco estúpido que afea un poco el récord que estaba llevando Courtois de partidos con la portería imbatida, aunque aún así sigue siendo el récord en el Atlético, pero podía haber sido más. Y luego, bueno, también ese tiro al palo de Arda y demás, no sé. Al final hemos acabado bastante bien, bastante frescos, bastante animados. Yo creo que además eso, pues sabiéndonos que ya teníamos ese tercer puesto clasificados y poco más, no sé. Yo creo que ahora ya a pensar en ese partido ante el Barcelona de fin de semana, que es probable, bueno, no sé, depende de lo que haga el Madrid. Ahora mismo, mientras estoy grabando esto, el Madrid todavía está jugando, va ganando ahora mismo. En función de lo que haga el Madrid, igual el Barcelona podría hasta proclamarse. Bueno, mira, va empatando ahora mismo. El Madrid podría, o sea, el Barcelona podría ser campeón sin jugar. O sea, ya jugando contra nosotros ya sería campeón de liga. Así que sería un partido en el que prácticamente pues nadie se jugaría nada. Nosotros igual nos podríamos jugar el segundo puesto contra el Real Madrid, pero no sé, va a ser un partido quizá un poco, puede ser un partido un poco descafeinado. Hombre, si el Barcelona se juega la Liga, me imagino que saldrán a por todas también, pero bueno, va a ser un partido, un Barcelona-Leti, espero que sea bonito, ¿no? De esos que se ven muchos goles por los dos lados, como solían ser los Barcelona o los Atleti Barcelona de antaño. Pero bueno, yo creo que en realidad lo que estamos pensando ya todos es en ese siguiente partido que viene después, la semana siguiente, ¿no? El caso es que yo creo que hoy lo que ha hecho el Atleti pues es ha demostrado esa imagen que venía demostrando toda la temporada, ¿no? De equipo difícil, equipo que sabe a lo que va, con oficio, quizás no un juego no brillante, porque no ha sido así, pero sacando resultados, ¿no? Y yo creo que es más o menos la imagen que ha dado el equipo durante toda la temporada, con diferentes altibajos, pero bueno, ese tercer puesto yo creo que bien merecido, ¿no? Bien merecido. Ahora mismo sí. Yo creo que es además realista. Ahora mismo sí que somos el tercer equipo de España ahora mismo. Y bueno, estamos ya esperando esa Champions League la temporada que viene. No me lo creo que estemos hablando de Champions League. Pero bueno, a ver si esta gente no nos desmonta el equipo antes de que empiece esa temporada. Y bueno, y no sé, ya he dicho que quería hacer un programa muy corto, ultra corto, porque no tengo nadie que me debata nada, nadie que me lleve la contraria, nadie que me dé otra opinión y no sé, es un poco insulso, ¿no? Así que tampoco quiero extenderme demasiado. Simplemente, pues eso, dar las gracias a todos los que nos escucháis, como hago siempre. Ya sabéis que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores. Por cierto, una vez más tengo que hablar del tema iVoox y demás. No sé si igual os aburro un poco a los que estéis aquí solo para escuchar del Atleti, pero esta gente de iVoox ha hecho a toda la comunidad de podcast en castellano un gran favor durante años, porque alojaban todos los podcasts y es un, no sé, cuesta bastante dinero en cuanto a alojamiento y espacio y demás, ancho de banda, y nosotros lo hemos estado usando, estamos muy agradecidos, por bastante tiempo, y resulta que ahora pues ha llegado un momento en el que me imagino, no han dado las razones, pero me imagino que pues les va de las manos, ¿no? Y el coste es demasiado alto. Entonces lo que han hecho es cambiar el sistema y digamos que sí alojan los audios, pero tienes que escucharlos a través de iVoox. Entonces nosotros, como tenemos nuestra propia página y tenemos ese oyentes que lo escuchan a través de diferentes medios, ya sea de nuestra página, de iTunes, de RSS, suscripciones RSS y demás, entonces hemos tenido que empezar a alojar los podcasts en otro servidor. Aún así lo seguimos publicando también en iVoox. La única diferencia es que pues hay un poco de discrepancia en las descargas y demás. O sea, si la gente, por ejemplo, que va a iVoox y mira cuántas descargas ha habido del episodio o el tamaño del archivo y demás, es un poco engañoso, ¿no? Pero todo sigue funcionando igual y seguimos aquí. Y quizás una de las cosas que ha mejorado es la calidad de los audios. También son un poco más pesados. Antes solían estar entre los 20, 30 megas y ahora están entre los 50, 80. Pero es porque la calidad ha subido también, porque iVoox restringía la calidad y en el servidor nuevo pues no tenemos esas restricciones. Pero bueno, después de esta charla técnica, nada, pues eso, como decía, podéis pasaros por nuestra página y escuchar todos los episodios. Igual esos anteriores, antes de que hiciésemos ese cambio de iVoox, igual hay algún problema, pero si alguien quisiera escucharlo y tiene algún problema, que nos mande una nota, nos lo haga saber y lo corregiremos. Y bueno, y nada más, es que no hay mucho más, o sea, muy contento de que estemos ya clasificados para esa Champions League sin tener que jugar la liguilla, que es un hito. Bueno, además eso, terceros en liga, ¿cuánto hacía que no acabamos terceros en liga? Tenía que estar Mojir aquí para contarnos las estadísticas, pero seguro que hace un huevo. En fin, ahí estamos y a ver si la temporada que viene en Champions damos un poco de cañita, ¿no? A ver qué pasa con la plantilla. Y nada, yo creo que ya voy a ir cerrando esto. El chiringuito, espero, me imagino que para el partido de Barcelona que jugamos el, pues no me acuerdo si es el sábado o el domingo, estoy mirando un momento, para el partido de Barcelona. Me imagino que tendremos ya aquí al plantel más o menos al completo. Es más, creo que hasta, si es el domingo, no, perdón. Pues no recuerdo ahora mismo cuándo era. En fin, que tenemos al plantel completo. Incluso a Fernando, que dijo que no iba a volver hasta el partido de Copa, pero creo que en el del Barcelona va a hacer una excepción, porque como ya sabéis, tiene en casa un barcelonista, así que tiene un poco de historia ahí. Así que igual está Fernando para ese programa. Y ya, pues eso, todos pensando un poco más en esa final de Copa, que de verdad yo creo que va a ser nuestro. Así que nada, gente, ya digo, una pena no poder hablar un poco más con vosotros, pero tampoco tengo mucho más que contar. Y espero que lo poco que os he contado que no os haya aburrido. Y a ver qué pasa cuando ese fin de semana, cuando juguemos contra el Barcelona, que yo, como digo siempre, espero que estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que nada, como siempre, ¡Atleti!